Bienvenidos al remix. Pasa a bordo, rey como el líder. Solo quiero un besito, baby. No pretendo olvidarte, ni tampoco dejarte. Dile, Jonathan. Solo quiero que entiendas que en tu corazón solo quiero quedarme. No pretendo alejarme. Si tú quieres marcharte, fuiste tú el remedio de todos mis males. Por ahí me han contado que te vieron con otro el viernes pasado, agarra de la mano. No pretendo saberlo, pero tienes pinta como de abogado. Y con un alto grado de chequear en la mano, te hace un suelo pesado. Si te vas, déjame solo un besito. Yo lo guardo en un frasquito y le tomo de a poquitos. Y si te vas, lleva mi foto en tu cartera. Yo me meto en tu maleta y te acompaño donde quieras. Permiso, me presento, soy rey como el líder, junto a pasabordo. Mamacita, discúlpeme, mamacita, yo sé lo que necesita. Uno que le diga a Santa que la quiera gatear y que la trate de señorita. Yo soy el líder, necesita un hombre como yo. Así que es. La bese como beso yo, como que yo. La quiera como quiero yo. Solo. Ay, que la ame como la amo yo. Y si te vas, déjame solo un besito. Hey Raycon, ¿sabes qué, parce? ¿Qué? Lo peor de todo es que yo sé sus besos. Me desespero, parce. No pretendo que pienses que yo quiero olvidarte. Solo quiero que entiendas que solo tus besos me llevan a amarte. No quiero que te vayas, quédate hasta mañana. Eres tú la princesa que a mí me llena el alma. Lo que tú ya no sabes es que nuestros besos son mi aspirina. Y hace un par de semanas que me han despedido de la oficina. La sala sin cortina, café sin cafeína. Y este amor no termina. Y este amor no termina. Y si te vas, déjame solo un besito. Yo lo guardo en un frasquito y me lo tomo de a poquito. Y si te vas, lleva mi foto en tu cartera. Yo me meto en tu maleta y te acompaño donde quieras. Y si te vas, déjame solo un besito. Yo lo guardo en un frasquito y me lo tomo de a poquito. Y si te vas, lleva mi foto en tu cartera. Yo me meto en tu maleta y te acompaño donde quieras. Foto en tu cartera, yo me meto en tu maleta y te acompaño donde quieras. Raycon y pasabordo.